yo fuera jardinero, jardinero, cultivara por siempre una hermosa flor, cultivara una gardenia perfumada, perfumada con el ansia de mi amor. Yo sería cual triste nardo en el jardín, convertido en guardián de aquella flor, y sería quien diera mi perfume al fin, como sangre que se da por un amor, como sangre que se da por un amor. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón. Arriba el Cibao. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón. Jardinero, jardinero, que cultiva linda flor, una flor muy perfumada con el ansia de mi amor. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón. Si yo fuera jardinero, cultivara linda flor, una flor muy perfumada con el ansia de mi amor. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón. Come aquí, papá, come. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón. Entrégalo. Jardinero soy, que gardenias cultivo.